quiero subir a tu monte, Señor. Quiero habitar en tu santo lugar. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero fundir mi alma en tu altar. Con tu sangre purifícame. Quiero tener un limpio corazón para adorarte, mi Señor Jesús. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero habitar en tu santo lugar. Quiero subir a tu monte, Señor. Quiero fundir mi alma en tu altar. Quiero tener un limpio corazón para adorarte, mi Señor Jesús. Jesús.